12 de la tarde con 8 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 30, que nos habla sobre nuevo comienzo. Y el apartado que vamos a hablar el día de hoy es el apartado número 7 del libro Un Curso de Milagros, el capítulo 30, que se titula La Nueva Interpretación. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, la nueva interpretación. ¿Cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviese sujeto a tu interpretación? Si hubiese hecho esto, el mundo no tendría significado, pues es imposible que el significado de algo cambie constantemente y aún así sea verdad. El Espíritu Santo ve en el mundo un solo propósito, el cual es eternamente inmutable. Ninguna situación puede alterar este objetivo, sino que tiene que estar de acuerdo con él, pues solo si el objetivo del mundo pudiese cambiar con cada situación, podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ellas. Tú añades nuevos elementos al guión que escribes para cada minuto del día. Y así, todo lo que sucede ahora tiene otro significado. Elimina algún elemento y el significado cambiará constantemente. ¿Qué reflejan tus guiones, sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así, determinas lo que es un desastre o un triunfo, un avance o un retroceso, una ganancia o una pérdida. Estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna. El hecho de que por sí no signifique nada queda demostrado por la facilidad con la que estas designaciones cambian a la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la experiencia. Y luego, visto en retrospectiva, crees ver otro significado en conexión con lo que ocurrió previamente. Entonces, aquí con lo que les acabo de leer, habla como los ejemplos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Cuando decimos, imagínate que tú estás haciendo una película de tu día, de tu vida, ¿no? Por día estamos haciendo como el capítulo del día de hoy. ¿Les gustan las series? ¿Han visto series? ¿O novelas? Donde les pasan capítulo por capítulo, ¿no? Imagínense que así es nuestra vida, la estamos actuando por día, y cada día tenemos un guión distinto, porque habrá días que tal vez te levantas bien eufórico, bien eufórica, y dices, ¡ay, qué padre! O sea, ¡qué padre que ya me desperté, voy a hacer muchas cosas! Hay días que tal vez dices, ¡ay, no me quiero levantar! No sé, ¿no? O hay días que en cuanto te despiertas, ¡zas! Ya tienes la preocupación encima, o ya tienes la tristeza, o la angustia, o el dolor, ¿no? Entonces va a depender de nuestro estado, ¿no? De ánimo, nuestro comportamiento, de cómo vamos a escribir ese guión. Por eso nos dice, ¿qué reflejan tus guiones, sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Si yo estoy planeando algo para este día, hacer varias cosas, y si estas cosas no me salen como yo planeo, ¿qué pasa? Pues le puedo decir, fue un desastre. Hoy ustedes se preguntarán por qué es tan tarde ahorita el tema. Para las personas que vayan a escuchar la grabación, empecé el programa como a las 7:40, 7:30, no recuerdo, porque tenía un compromiso hoy de un webinar de 3 horas. Pero el webinar no empezó a la hora que decían y empezó más allá de una hora. Total de que ahorita pues todavía yo estaba en el webinar y estuvieron teniendo problemas con su conexión. Así que pues quedó incompleto y están tratando de solucionar eso. Entonces dije, bueno, pues me voy a hacer a terminar el programa. Que yo calculaba que a las 12 pues iba a terminar e iba a empezar. Y así fue como empezó, porque se acabó antes y pues no se terminó la charla, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Del día de ayer, bueno, desde el día que compré mi entrada para este webinar, para este seminario, pues ya tenía el plan para el día de hoy. El plan era pues que mi programa se iba a adaptar, ¿no? Después o antes, si podía, de mi curso en línea. No se pudo. No depende de mí. Y depende, ¿no?, de las cosas que tenga que ver. Y hace ratito estaba pensando, bueno, tal vez lo que escuché era lo único que necesitaba escuchar de este curso, de esta charla. Yo ya sabía de esos temas y quería aprender un poco más. Por ejemplo, de los adaptógenos que ya hemos hablado en el tema de Conociendo tu Meta, ¿no? Pero ya eso es otro tema. El punto es de que, según mi guión, era de que yo iba a empezar ese curso de 8 a 11 de la mañana. No empezó a las 8, empezó como a las 9:20 más o menos de la mañana. Entonces me recorrió todo y me cambió todos mis planes, ¿no? Mis planes, escuchen, mis guiones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Ah, pues fue un fracaso. Puedo decir que fue un avance o que fue un retroceso o que fue una ganancia o que tuve una pérdida, ¿no? ¿Cómo lo calificarían ustedes? Si tienes un curso en el que pagas, te dicen 3 horas, te dicen a tal hora, no empieza a tal hora, se termina antes, no terminaron la charla, pues tú lo puedes calificar como quieras, ¿no? Y lo mismo pasa conmigo. Como ahorita pues yo estaba enfocada en que independientemente de lo que pasara, yo iba a hacer el programa porque quiero hacer esta parte, ¿no? Sobre todo el programa lo disfruto, pero si hay algo que disfruto más es este segmento, ¿no? Porque sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estamos en este camino, ¿no? Aprendiendo y aterrizándonos dependiendo de lo que nos diga el libro en el día. Nosotros no vamos con el día de las lecciones como va pues, usualmente toda la gente, ¿no? Hay gente que lo empieza el primer día del año y así, para terminarlo hasta el 31 de diciembre, ¿no? Nosotros no. Ya saben cómo lo comenzamos. Pero el punto es de que así hacemos muchas cosas. Planeamos, tenemos guiones y dependiendo de si salen o no las cosas, vamos a decir, híjole, qué desastre hubo, o qué triunfo tengo, o qué avance tengo, o qué retroceso. Y todo nos puede pasar a cada uno de nosotros. Tal vez tú ahorita esperabas algo que no, o no lo esperabas y se te dio algo, y dices, wow, ¿no? Entonces dices, qué día tan maravilloso. Pero vamos a lo mismo, estas son interpretaciones, nosotros le estamos dando un significado al mundo que estamos viviendo por lo que nosotros estamos pensando, por lo que nosotros estamos interpretando. Entonces, ¿qué estamos demostrando con esto? Que somos muy volubles, ¿no? Todo está cambiando dependiendo de cómo nos sentimos. Los propósitos pues se vuelven fluctuantes, ¿no? De repente mi propósito es esto, de repente no es tanto esto, ¿no? Nos preocupamos por muchas cosas. Cuando nos preocupamos, cuando tendemos a preocuparnos, o sea, eso va generando estrés, va generando angustia en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Sobre todo, por ejemplo, el día de ayer con la nevada, para los que tienen familia, que andaba afuera, que andaba trabajando, que tienen sus hijos, que tal vez fueron a la escuela, hubo muchas escuelas que obviamente cerraron y el día de hoy también, pero pues estás ahí medio al pendiente y si no llega la hora usual, o sea, te empieza a preocupar, te empiezan a venir muchas ideas, ¿no? Que nos llevan a otro guión, a otro guión en el que, oye, mi prioridad era esto, pero no, ahora mi prioridad es ver a la familia, ¿no? O es saber que todos están bien, o por lo menos de que están seguros, o qué sé yo, ¿no? Y tenemos ese guión que lo establecemos a veces en el momento. Y vuelvo y lo repito, o sea, no somos conscientes de que estamos manejando guiones a doquier, así, ta, ta, ta, ta, ta. Hoy, bueno, no, mejor no me gusta, tiro la hoja, corto la hoja y escribo otra cosa, ¿no? No lo digo de forma literal, pero así lo hacemos, ¿no? Dependiendo hacia dónde se van nuestros pensamientos, pues hacia allá nos vamos a escribir el guión. ¿Qué nos pasa cuando juzgamos la situación? Cuando lo estamos juzgando, estamos creyéndonos que lo que estamos pensando es real. O sea, si yo juzgo mi momento, si yo juzgo la vida de los demás, estoy creyéndome con el derecho de que, o sea, que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo pruebas, ¿no? O porque yo pienso que creo tener la razón, cuando no es así. Ya sabemos cómo se está cambiando nuestra interpretación, ya sabemos que estamos percibiendo de maneras muy distintas y va a variar dependiendo de cómo nos estemos sintiendo. Entonces, por eso es importante que nos liberemos de juzgar. ¿Cómo nos vamos a liberar de juzgar? Pues aquí, como nos dice el libro, dice: librarte de juzgar, radica simplemente en esto: todas las cosas tienen el mismo propósito, el cual tú compartes con todo el mundo, y no hay nada en el mundo que pueda oponerse a ese propósito, pues es el propósito de todas las cosas y también el tuyo. Tener un mismo propósito pone fin a todas las ideas de sacrificio, las cuales no pueden sino atribuir un propósito para el que gana y otro para el que pierde. Entonces, no tenemos por qué sentir que estamos sacrificando algo de nuestra vida o nuestra propia vida al dejar a un lado el juicio, al dejar a un lado el odio, o sea, porque eso es lo que hacemos cuando nos liberamos de las ilusiones. Cuando daba las charlas presenciales, que esperemos ahora si este año tal vez regrese a dar las charlas, no lo habíamos hecho por todo lo del COVID, y el año pasado pues no se dio tampoco, pero vamos a regresar. Y pero mucho de en las charlas era de que, pues sí, o sea, es entendible todo lo que practicamos o todo lo que hacemos o todo lo que escuchamos, pero es muy difícil mantenerse en esa línea, en lo que me decían. Es muy difícil, o sea, dejar de preocuparte, dejar de estresarte, y realmente uno lo ve como un sacrificio. Yo también. Es como decirte, o sea, no te preocupes. Es como decir, ¿cómo me dices que no me preocupes si está pasando esto? O sea, para nosotros es como un sacrificio decir, oye, no quieres que me preocupe, pero mira lo que está sucediendo, o lo que está pasando a mi familia, o lo que me está pasando a mí, o etcétera, ¿no? A veces empezamos a tergiversar y pensamos, oye, esto es ser egoísta, no preocuparte. Y no. O sea, no necesitamos preocuparnos. El que nos preocupemos, el que nos angustiemos, no va a ser el cambio de lo que está sucediendo. En cambio, si nosotros, o sea, vemos más allá de lo que estamos observando, vemos la fortaleza de cada ser, vemos la sanación en cada una de las personas, vemos la luz, vemos el amor, vemos la felicidad, vemos las ganas y la energía que poseen, oye, eso es reconocer, pues que no es el cuerpo lo que estamos observando, y que cada ser, por ser perfecto, puede transformarse de estar débil a estar fuerte, de estar triste a estar con mucha energía y mucha felicidad. Entonces, si hay algo que yo decía antes, o sea, que nos cuesta el mismo esfuerzo o la misma atención, tener un pensamiento perturbador a tener un pensamiento que te cause bienestar, ¿no? Pones el mismo enfoque de decir, ah, quiero pensar que me va a ir súper bien, ¿no? Y decir, estoy pensando que me va a ir súper mal. Si se fijan, es lo mismo. Uno te puede llevar al vacío, ¿no? Y el otro te puede llevar a la dopamina, ¿no? Te puede llevar a estar alegre. Cualquiera de los dos son falsos porque son pensamientos, pero si vas a tener pensamientos, pues sí, ¿sabes qué? Pues voy a trabajar a mi favor, no al revés. Voy a ir con el flujo de la vida, a ver, la vida, ¿qué me está mostrando? Bolas, cachetadas, ¿no? Golpes, ¿qué me están diciendo? Todo esto. Ok, voy a ir y le voy a dar la cara a la vida. Todos, yo sé que todos estamos pasando tal vez por cosas que no comprendemos, que no las podemos asimilar y que quisiéramos aprender y que quisiéramos estar realmente presentes para que podamos ayudar a los demás. Lo sé. Sin embargo, hay muchas situaciones que todavía no las podemos manejar y no las podemos comprender y no podemos ayudar porque no nos podemos ayudar. Si alguien me pide ayuda y yo le digo algo y esa persona no me entiende, no sé que no me entienda, es que yo no me entiendo, por eso no me entiende. Yo no puedo enseñar lo que yo no sé. Y va para todos, ¿no? Yo no puedo decir ama a tu prójimo si yo no lo amo tampoco. Yo no puedo decirte, o sea, sánate si yo no he experimentado mi sanación. Y así puedo poner muchos ejemplos. Entonces, cada instante va a ser una oportunidad y es una oportunidad para comprender que tenemos esa capacidad y mucho más. Nuestra capacidad es ilimitada. ¿Qué capacidad tenemos? La capacidad de ser felices, la capacidad de estar plenos, la capacidad de sanarnos, la capacidad de compartir amor, dicha, de reconocer que somos amor. No hay que hacer más interpretaciones incorrectas. Si nos sentimos solos y interpretamos el mundo, uy, va a parecer que es un caos. No porque yo esté viendo y observando esto y lo vea así, significa que esté así. Todo cambia de un instante a otro. Hay muchas respuestas, pero nada más necesitamos una. Tal vez tienes muchos problemas, pero al final de cuentas es el mismo y es uno solo. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos que nos estamos tambaleando, que estamos caminando por la cuerda floja, que estamos caminando por un túnel oscuro, que no encuentro la luz, no encuentro la salida? ¿Qué es lo que nos hace pensar eso? Que estamos malinterpretando, que son únicamente nuestras interpretaciones. Y carecen de estabilidad, por eso nos sentimos así, ya sea, subimos, bajamos. ¿Por qué? Porque no están en armonía con lo que realmente somos. Nuevamente, nuestras interpretaciones no están en armonía con lo que realmente es tu ser, con lo que realmente eres. Si tus interpretaciones están realmente en armonía con tu ser, no va a haber altibajos. No va a haber esas bajas y subidas. Acuérdate que eres más que este cuerpo, que tu mente, que lo que te han dicho que eres, que lo que tú crees que eres. Eres más que eso. Vamos a ser nuestro mayor adaptógeno. ¿Saben lo que es un adaptógeno? Son unas plantas que sí les pusieron el nombre, medicinales, que se han usado por mucho tiempo. Y que hacen que en tu metabolismo, cuando tú ingieres esto, un adaptógeno, por ejemplo, es el ashwagandha, hace que tus niveles, por ejemplo, si tienes mucho estrés o lo que sea, los niveles, si los tienes muy bajos o si lo tienes muy alto, lo hace que lo regule, que regule por dentro, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que sí son en la práctica, son notables. Pero el mayor adaptógeno somos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro ser, si realmente reconocemos que somos este espíritu perfecto, entonces le diríamos, oye, cuerpo, tú no eres lo que yo pienso, entonces tú te vas a adaptar a mi ser, y mi ser me dice que yo estoy perfecto, entonces tú estás perfecto también. No importa lo que te digan, no importa las manifestaciones que se te están dando a través en el cuerpo, tu ser está perfecto y tú eres perfecto. Eso es estar en coherencia con lo que realmente eres. Si queremos dejar a un lado el temor, tenemos que tener un solo intérprete, el intérprete de nuestro ser. Vamos a escucharlo a él y no a todo lo que nosotros interpretamos y que por ende sabemos que no es real. Hoy nos vamos a unir en amor, hoy nos vamos a unir en luz, hoy vamos a reconocer que si estamos en armonía con nuestro ser, nuestras interpretaciones van a ser muy distintas a las que hemos estado teniendo de lo que es la vida. ¿Por qué? Porque no habrá necesidad de interpretar. Si te pasa algo, bueno, pues es lo que tiene que pasar. Estoy viviendo esto, viví esto, es lo que tengo que vivir, es lo que me tocó vivir. Y sin decir, ay, es lo que me tocó vivir. No, es decir, pues eso es lo que hay para mí. Tal vez dirías, ah, pero a mí me gustaría que fueran los millones que se ganó fulanito con el Mega Millions, que ya apareció el premio, ¿por qué no fui yo? Porque no te tocó a ti, así de sencillo. Si te tocara a ti, tú estarías ahí. Si fuera para ti, ahí estuvieras, ¿no? Entonces no quiere decir que tú seas un desdichado o una desdichada, porque no te están saliendo las cosas que tú quieres que te pasen. Las cosas que te están pasando son las que nos tienen que pasar. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? No lo sé. Pero tu ser sí lo sabe. Pregúntale a él y él te responderá. A él, no a tu mente, a tu ser, a tu espíritu, a Dios. Pregúntale a él, porque si le preguntas al incorrecto, luego te va a decir, ah, porque tienes que hacer esto, ah, porque tienes que aprender de esto. Es muy reconocible cuando realmente escuchas a tu ser y cuando no lo escuchas y es el ego, porque el ego siempre te va a querer hacer sentir superior a los demás. Tu ser, tu espíritu, te va a hacer saber que todos somos iguales. Y que sea lo que sea que vas a aprender, es para que lo compartas y para que este conocimiento se expanda. No se quede nomás con nosotros, se queda con todos. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Queramos o no entenderlos, todos somos uno. Tal vez el ejemplo ahorita que les puedo dar, no les va a gustar mucho, pero cuando dejemos este cuerpo y nuestro cuerpo inerte se vuelva polvo o ceniza, vamos a estar ahí todos dándonos cuenta que somos un todo, ¿no? Porque estamos ahí todos revueltos. No necesitamos llegar a ese momento para entonces reconocer, ah, sí, aquí sí somos. Pues ya no sé qué soy yo, pero sé que estoy con este y con este y con este y somos todo. Somos todo este polvo, ¿no? Entonces no necesitamos llegar a ese momento para darnos cuenta de ahorita que sí formamos parte del todo. Si a ti te duele, a mí me duele. Si tú sufres, yo sufro. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Si tú eres luz, yo soy luz. Si tú eres sanación, yo soy sanación. Qué bonito sería que recordáramos de esto constantemente, ¿no? Para no vernos separados, para no vernos diferentes, para no creernos lo que no somos, para no estar interpretando incorrectamente. Bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 236 y nos dice: gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Tengo un reino que gobernar. Sin embargo, a veces no parece que yo sea su rey en absoluto. Aquí va nuevamente, ¿no? Con las interpretaciones y los pensamientos. Sino que parece imponerse sobre mí y decirme cómo debo de pensar y actuar y lo que debo sentir. No obstante, se me ha dado para que sirva cualquier propósito que yo perciba en él. La única función de mi mente es servir. Hoy la pongo al servicio del Espíritu Santo para que él la use como mejor le parezca. De esta manera, soy yo quien dirige mi mente, que solo yo puedo gobernar. Y así la dejo en libertad para que haga la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a decir el día de hoy, que vamos a dejar en libertad nuestra mente para que se haga la voluntad de Dios. Y bueno, se pueden cerrar los ojos, y si no, solamente escuchen la pequeña oración. Padre, mi mente está dispuesta hoy a recibir tus pensamientos y a no darle entrada a ningún pensamiento que no proceda de ti. Yo gobierno mi mente y te la ofrezco a ti. Acepta mi regalo, pues es el que tú me hiciste a mí. Qué hermosa lección. Gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Entonces hoy vamos a recordar que nuestra mente está dispuesta a recibir los pensamientos de nuestro Padre y no le vamos a dar la entrada a ningún pensamiento que no proceda de él. Vamos a recordar que nosotros gobernamos nuestra mente y que se la ofrecemos al que todo lo sabe. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.